Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien, gracias. Bueno, Brenda, a ver, ¿qué es lo que tenemos que saber de datos duros, por llamarlos así, de la elección? ¿Cantidad de electores, cantidad de escuelas? ¿Cómo viene eso? ¿Cómo está? Y el operativo que han armado. Bueno, la cantidad de electores es la misma que para las PASO, sí, porque el padrón que se utiliza para las dos elecciones es el mismo, y estamos hablando de 300.160 electores, que van a estar distribuidas en 902 mesas, lo que implica un total de 182 establecimientos de votación, sí, de colegios afectados en toda la provincia. Es importante recalcarle a la gente que tiene que consultar igualmente en el padrón, más allá de la escuela a la que haya ido en las primarias, en la página padrón.gov.ar, sí, en qué escuela y en qué mesa vota, para evitarse ir a establecimientos que por ahí hace años que venimos votando en esos establecimientos y de repente cambiamos, sí, entre las PASO y las generales no cambian por lo general, pero es importante que la gente se busque en internet y vaya a la escuela que corresponde. Otra vez se va a hacer la prueba de biometría en el Colegio Nacional, en el Domingo Savio y en la Escuela 78, sí, que es un procedimiento voluntario, que no es principal, si es accesorio al padrón, es decir, que la autoridad de mesa igual va a buscarnos en el padrón de mesa en papel que tiene y nos va a ofrecer hacer esta prueba biométrica que consiste en la lectura de la huella digital en un aparatito que nos arroja todos nuestros datos y los datos que están en el padrón, que es el tipo de documento, el número, el domicilio. Y bueno, si la persona quiere lo realiza, no lo realiza porque no tiene ganas de participar en la prueba, igualmente vota, sí, pero es importante que la gente sepa que tiene que concurrir con el documento, de todas maneras, más allá de la prueba biométrica, tiene que ir con el documento, tarjeta, documento del Mercosur, la libreta celeste, sí, el último documento que tiene. Claro. Brenda, ¿cómo funcionó en las PASO este sistema? ¿Anduvo bien? Sí, anduvo bien, por ahí hubo algunas escuelas en las que la gente no quería someterse a la prueba y como era voluntaria no había ningún problema. También hubo algunas autoridades de mesa que no quisieron utilizarlo porque tenían miedo a la implementación, por ser algo nuevo. Pero en líneas generales sí, estuvo bien, fue una muestra chiquita porque sí son tres escuelas, sí, que más total eran 30 mesas, así que sí, estuvo bastante bien. Claro. ¿Estiman ustedes que el escrutinio va a llevar menos tiempo que en las elecciones primarias? Sí, calculamos que sí porque son cinco agrupaciones las que van a participar en comparación con las primarias, que en La Pampa tuvimos 25 listas. Así que sí, calculamos que el escrutinio va a ser un poco más rápido, si bien hasta las 9 de la noche rige la prohibición para difundir resultados, sí, o proyecciones. Y el Ministerio del Interior ya ha dicho que calcula que a partir de las 10:30 de la noche va a estar difundiendo los primeros resultados, pero va a ser más rápido el escrutinio. Sí, Claro. sí. Brenda, ¿qué tiene que hacer el votante si ve que no hay boleta de su partido o lo que quiere elegir? Bueno, en primer lugar debe salir del cuarto oscuro y decirle a la autoridad de mesa que no hay boletas de todas las agrupaciones, ¿sí? Por Claro. supuesto que no tiene que mencionar la agrupación. Si lo hace, bueno, no hay problema, pero es para no revelar. Se supone que Sí. uno va a votar y falta la que a nosotros nos gusta y es a la que vamos a votar. Entonces, lo Sí. importante es que le diga a la autoridad de mesa que no hay boletas en el cuarto oscuro, que faltan de alguna agrupación. En ese caso, si hay fiscales de los partidos o de las alianzas, ¿sí?, en la mesa, los fiscales pueden ingresar y reponer las boletas que estén faltando. En el caso de que no haya fiscales, porque sucede que no todas las agrupaciones tienen fiscales, sobre todo en el interior de la provincia, Sí. en ese caso, si la agrupación mandó boletas de repuesto al establecimiento de votación, que las tiene el delegado judicial, bueno, se le va a avisar al delegado, el delegado va a buscar las boletas que le haya mandado de refuerzo a la agrupación y en ese caso las van a introducir en el cuarto oscuro. Pero esta situación en las PASO sucedió bastante, sí, Sí. que las agrupaciones no mandan a todas las escuelas boletas de refuerzo. Entonces, bueno, no mandaron fiscales partidarios, no tienen boleta de refuerzo, lamentablemente esa boleta va a dejar de estar en el cuarto oscuro, sí, porque la provisión de boletas es una responsabilidad de los partidos, ¿sí?, que a través de sus fiscales llevan a los establecimientos las boletas. Claro. Entonces, en este caso, si no hay, bueno, el elector va a tener que o votar otra opción, o votar en blanco, ¿sí? Pero de ninguna manera se puede dejar de votar porque no haya una boleta de su preferencia, porque justamente el voto en blanco tiene esta característica, ¿sí? Es una manifestación de que no nos gusta ninguna de las opciones que hay en el cuarto oscuro, ¿sí? Pero no, muchas veces se habla de robo de boletas y demás, y bueno, en este caso las primarias, realmente fue poca la cantidad de boletas que trajeron algunas agrupaciones y por eso faltaban, ¿sí? Claro, sí, sí. ¿Las autoridades de mesa ya están conformadas? Digo, ¿tienen autoridades en todas las mesas? Bueno, sí, en todas las mesas tenemos, la gran mayoría ya hay dos autoridades designadas, después tenemos algunas mesas con una autoridad, porque a último momento la gente tiene problemas, cuestiones de fuerza mayor, por ahí de salud, familiares, que hacen que se excuse. Sí, lógicamente estas causales son las que establece el código electoral, que como te decía es razones de salud o fuerza mayor, ¿sí? Nosotros evaluamos esa justificación de la persona para ver si efectivamente lo excusamos de la función o no. Y en este momento nos encontramos en esa etapa, ¿sí? Evaluando 3 días antes de la elección cómo considerar estas justificaciones. No obstante, recibimos inscripciones todavía hasta el mismo día de la elección para la gente que quiera ser autoridad de mesa. Puede poner en Google registro de postulante de autoridad de mesa, allí se anota, puede hacer la capacitación online hasta último momento. Y bueno, le asignamos una mesa, y si no también puede venir a la Secretaría Electoral en Avenida San Martín Oeste 153 hasta las 4 de la tarde, estamos todos los días, incluso el sábado también. Y bueno, ella anota, acá le damos la capacitación y todo el material que va a necesitar, y puede participar como autoridad de mesa el domingo. Para esa función va a abonar 14.000, se le van a abonar 14.000 pesos, y si también actúa en el balotaje se le va a otorgar un plus, y si ya venía actuando en las primarias y ahora va a actuar en las generales y después en el balotaje, en el caso de que haya, va a tener otro plus más de por haber participado en todas, digamos. Así que bueno, invitamos a toda la ciudadanía que se quiera postular a hacerlo. Bien, Brenda, no sé si quedó algo, si no, gracias por estos minutos con Kermés. Bueno, importante que la gente que no va a votar por alguna de los motivos que estuvimos hablando, distancia, 500 kilómetros, salud y demás, puede hacer su justificación a partir del día lunes en la página infractores.padrón.gov.ar. Sí, allí carga la constancia que le haya dado la policía en el caso de que haya estado a 500 kilómetros lugar, votación o el certificado médico, y esa información se procesa en el término de 48 horas, se le justificará o no su ausencia a votar. Y yo también aquí en la Secretaría Electoral, que te repite la dirección, Avenida San Martín Oeste 153, puede venir con la constancia y le hacemos la justificación. Esto es para no estar inmerso después en el registro de infractores, que bueno, en todo caso pagará la multa correspondiente si la persona no tiene certificado, ¿sí? Claro, sí. ¿El escrutinio definitivo cuándo arranca? ¿Cuándo se hace? Arranca el martes a las 18:30 horas. Y se va a hacer en el predio del Ejército Argentino, en la calle Raúl Bedia. Ah, bien. Ahí en la décima brigada, me parece que es. Exactamente, décima brigada mecanizada. Bien, Brenda, muchísimas gracias de vuelta por todos los datos. Por favor, no problema, hasta luego.